La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y hoy es lunes. Iniciamos una nueva campaña de información y precisamente hemos invitado a la doctora Vicenta Machado Cruz. Ella es la coordinadora de vacunación de la institución para que nos cuente cómo estamos con las vacunas contra la influenza y cómo ha respondido este pueblo costarricense. Muy buenos días, doña Vicenta. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos ustedes en sus hogares. Gracias por escucharnos. Y bueno, esta semana vamos a compartir información muy importante, esta jornada de vacunación contra influenza que hemos iniciado el 2 de mayo de este año en un esfuerzo muy grande de país, porque realmente esto es un esfuerzo y es el dinero de todos para prevenir la población, especialmente la población más vulnerable, de una enfermedad tan seria como es la influenza en personas con enfermedades crónicas. Y por eso esta semana estamos llegando a ustedes, porque realmente la vacunación ha sido todo un éxito. Nosotros en este momento estamos arribando casi al 75%, 74.8% de la vacunación, pero ese 25% que falta es muy importante porque falta especialmente en las personas que son muy afectadas por enfermedades crónicas. Y de eso queremos hablar esta semana. ¿Cuáles serían esas enfermedades crónicas y las personas que tendrían derecho a esta vacuna? Sí. Cuando se inició esta vacunación y desde el 2004 hemos estado ofreciendo la vacuna a las personas más vulnerables. Y ahí entran las personas con diabetes, con cardiopatía, personas con problemas respiratorios crónicos, las personas obesas, personas inmunocomprometidas, ya sea por tratamiento, por enfermedad, por cáncer, por VIH. Hay muchas enfermedades con problemas renales, con problemas hepáticos, con problemas sanguíneos, personas con desnutriciones importantes, tanto jóvenes como adultos y adultos mayores. En fin, todas aquellas personas que tienen una enfermedad crónica para la cual toman tratamiento de por vida, sepan que son parte de esta vacunación y que tienen derecho a protegerse de una enfermedad tan seria como es la influenza. Además, recordarles que es el grupo que fue más afectado en el último incremento de casos en diciembre del 2015 y enero del 2016. En los niños la responsabilidad es de los adultos y en los adultos mayores la responsabilidad es de ellos mismos. ¿Cómo están respondiendo estos dos extremos? Los adultos mayores, mis respetos para ellos. De veras que siempre desde el 2004 se vacunan, pero este año ellos son el grupo que va adelante con un 80%. Sin embargo, nos falta un 20%, pero en otros nos falta un 40%. Y esos son las personas con diabetes, cardiopatía, problemas respiratorios. Ahora, los niñitos más pequeños no estamos tan contentos con esa cobertura, dado que estamos en un 65%. Se requiere un mayor esfuerzo para llegar a niños menores de 3 años, todos, de 6 meses a 3 años. Y de 3 años a menos 9 años, 8 años, son todos aquellos niños que tienen problemas respiratorios, niños que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad para la cual el doctor les ha dicho ese niño requiere vacunación, o bien que se han venido vacunando desde años anteriores. Entonces, para esos padres, ¿qué les podemos decir para persuadirlos, para convencerlos de la importancia de que vacunen a sus hijos? Esta es una oportunidad que consulte al establecimiento de salud que le corresponde vacunar al niño. En caso de no tener respuesta, porque hemos tenido algunas quejas, especialmente en esta última semana, de niños que los han llevado a los establecimientos y los han rechazado para vacunar, darles un par de números de teléfono al cual se pueden comunicar: 2539-0576, 2539-1507 y 2539-1508. Estaremos ahí con gusto para atenderles. 2539-1507 y 2539-1508 y se los estaremos repitiendo a lo largo de esta semana. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.